motores encendidos. En cualquier momento. Pedal a fondo. En marcha. Ahí se va la carrera, se largó. Se largó la competencia final del TC. Tuercas Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy, pero muy, buenas tardes. Arrancó otra vez, señores. El motor de tuercas ruge por el aire de Mosh Radio. www.moshradio.com. Un programa en donde en todo este tiempo estuvimos trabajando muchísimo y pensando una frase que nos defina. ¿Qué es tuerca? Nos decíamos. Y tuercas de alguna manera es historias extraordinarias de personas comunes. Como vos, como yo, como Franco Arcuri, a quien tengo enfrente, como Leandro González Badenas, a quien tengo en diagonal, como los amigos que hoy nos van a estar visitando en este primer programa, para no hacernos tanto lío. Digo, es una vuelta, es un regreso, pero vamos a decir que es el primer programa de la segunda etapa. Hasta las 17 horas estamos con muchas novedades. Novedades del mundo automotor, con muchas historias de esas que nos gusta contar, de esas que disfrutamos. Y obviamente con amigos, que en definitiva un poco es el leitmotiv de este programa, pasar un rato entre fierros con amigos. Hola Franco, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido, Javier. Qué placer escucharte otra vez. Muchísimas Qué placer gracias. Verte otra vez, diría Ciro de Ciro y los Persas. Iba a decir Ciro de los Piojos, pero los Piojos no tocan más. La verdad, muy contento de la vuelta, como vos dijiste, ya trabajando mucho en este programa, ansiando regresar. Y bueno, siempre con la mejor, como habías dicho, con muchos amigos que nos están bancando. Así que, nada, aquí estamos ansiosos para volver. Eran 15 y, mejor dicho, 14:58, 14:59. Nos mirábamos las caras con un amigo que obviamente nos viene a hacer el aguante, que hoy está trabajando de camarógrafo. Estamos saliendo en vivo por Instagram. Y decía, che, y Leandro, no sé, estaba viniendo, se habrá perdido, vive acá a 10 cuadras, ¿no? No sé por qué. Pero bueno, llegó el jefe, sobre el pucho, sobre el gong de la campana. Buenas no, tardes. No son 10, son más de 10 cuadras. Bueno, 15, hay perdón. Hay que contar los semáforos, hay que contar el sándwich de milanesa que justo último momento salió ahí. Pero sí, llegamos sobre el pucho. Bueno, nada, contentos otra vez, 2 años charlando de esta vuelta. De la vuelta al semanario, de la vuelta al programa de radio. Esta vez le encontramos la beta al video. Estamos no solo transmitiendo ahora, sino con el canal de YouTube. Empezamos a promocionar nuestros propios videos, nuestros propios desarrollos. La misma apuesta de siempre, pero con una vuelta de tuerca. Le estamos dando un poquito más porque nos quedamos con ganas. Habíamos empezado, habíamos hecho algo distinto, algo que gustó. Y lamentablemente por distintas circunstancias lo fuimos pausando. Bueno, a ver, la principal vuelta de tuerca es que en su momento no teníamos autos, ahora tenemos autos, por lo menos tenemos cómo movernos. De hecho, siempre ahora el eslogan es historias extraordinarias de gente común, cuando en un principio era el eslogan nuestro era el único medio motor sin motor. Exacto. O sea que hemos crecido un poco. Pero bueno, como les decía, muchas novedades, no solo el tema del canal audiovisual, nuestro canal de YouTube, que nos pueden ingresar a YouTube, se suscriben, suple tuercas, nos buscan y se suscriben, sino que también, además de Mosh Radio, vamos a estar saliendo en este envío quincenal, en principio, por dos emisoras más, dos emisoras amigas. Una es FM Roca, 103.5. Pueden sintonizarla a través del dial o desde su página web www.fmroca.com. y por Radio Bas, 105.1, www.radiobas1051.com.ar, dos emisoras que forman parte de Tuercas en esta nueva etapa, que también nos apoyan y que seguramente en la semana estarán repitiendo nuestro programa. Después le vamos a decir puntualmente el día y el horario en el que sale, por si en este caso no están pudiendo escuchar el vivo, que como les decimos, va a salir cada 15 días, de 15 a 17, todos los sábados, un sábado por medio. Y obviamente este martes, el sale, Supletuerca, sale el número 2. El número 2 de esta segunda etapa, el 250 y... 224. 224. 224 historias contadas llevamos. Sí, y en relación a las historias, vamos a presentar a uno de los dos amigos que ha dicho presente en esta tarde de sábado, otro de los que ha corrido. A ver, el sábado es jornada laborable, ustedes lo saben, más allá del horario, estamos ahí sobre el pucho, y sin embargo, Fernando Lucero, uno de los integrantes del Club de Citroneros de Lomas de Zamora, que ha venido acompañado de Frankie, a quien lo tenemos a través de la ventana, lo estamos viendo allí estacionado, y va a venir a hacer un lindo contrapunto con Walter Patrón, que va a tener a Naranjito, y también nos va a contar la historia de Naranjito, que es el presidente del Club de Citroneros de Lomas de Zamora. Bienvenido, Fernando, el programa es tuyo también, bueno, sumate, charla, habla. Desde ya, muchas gracias por la invitación. En realidad, no es que vine con Frankie vino conmigo, esa claro. sería la respuesta en realidad. Sin lugar a dudas. Frankie Citroën. Pero bueno, hicimos lo posible para venir. Hoy hablaba con Franco. Yo laburaba a la tarde, me escapé. Así que... Pero lo bueno es que no lo están escuchando el programa. No. Tranquilo. Está enfermo, Fer dijo. Che, así que venimos con Frankie. Buenísimo, y te agradecemos obviamente que has hecho todo lo posible para poder estar en el día de hoy. Falta la cuarta pata de la mesa de Supletuercas. Presentamos a Franco, presentamos también a Lean, quien les habla, Javier Maceroni. Falta el señor Juan Pablo Vila, que ya le pasaba en su momento. Tiene laburo complicado. Hoy trabaja en TNT Sports y tenía que justamente dedicarse a lo suyo. Así que le mandamos un saludo a la distancia a nuestro hombre de las historias, de las lindas historias. El que sabe realmente de automovilismo. El que sabe de automovilismo, sí. Exactamente. Sin lugar a dudas. Pero bueno, hoy nos vamos a entretener porque hoy tenemos un lindo contrapunto. Frankie por un lado y el Naranjito por el otro son dos Citroën que, más allá de que tienen muchas horas, mucho amor propio puesto arriba, reflejan dos formas de tener un auto. Uno modificado o armado a gusto del conductor, y el otro mantiene su originalidad. Así que va a ser un lindo choque, encuentro entre dos Citroën del mismo grupo, de la misma zona, del mismo barrio, que participan los dos juntos al mismo tiempo en todos lados, pero armado desde dos lados totalmente distintos. Así que bueno, va a ser un choque lindo de contar. Igualmente te quiero decir una cosa, Walter me conoce a mí desde los 15 años. Ah, bueno. Hace poquito. Hace poquito. Igual yo soy pibe, ¿viste? No quiero. Con decir desde los 15 alcanza. Ya está. Sí, no alcanza. Bueno, si les parece, nos metemos en el primer tema musical. Antes, obviamente, los saludo. Mati Datri en los controles, en la puesta en el aire. Me está matando el reflejo. Vamos con... ahí está, sí, un gran tema. El ídolo de los quemados. Un también lindo contrapunto. Una linda intervención entre León Gieco y Demente. Soy mezcla de baguala, internet y tango viejo. No hay nada más hermoso que el lunfardo de Rivero. Sueño ir por Buenos Aires y con Saba tomar un café, para volar un ratito con las alas de Gardel. Un sueño del 2001 y del 3000 también. Cuando partí mi viejo me aconsejó que no viviera en San Miguel Moreno y Tusango Buenaedo. Anda directamente donde están los presidentes. Por eso en Moreno 411 y Defensa,

dos exponentes de la marca. Por si te recién te prendés al programa, estamos con Fernando Lucero, con Frankie Citroën, esperándonos allí en la puerta, también aguardando por la llegada de Walter Patrón, que nos va a venir a contar la historia de Naranjito. Y bueno, Fer, contanos un poco cómo arranca, cómo nace la historia... ¿Por dónde arranco? ...de tu auto, ¿no? ¿Por dónde arranco? Es la pregunta. Porque en realidad Frankie arranca hace 6 años atrás. Lo pagué 600 pesos. Ese es el precio. En serio, 600 pesos... Tengo 600 pesos, si querés. No, pero ahora vale un poquito. 600 pesos lo compré. Cuando llegué a mi casa, lo traje en un camión de mi tío. Cuando llegué, mi vieja me dijo, ¿qué te compraste? Andá a devolverlo, me dijo. Pero bueno, arrancó ahí la idea primero armar lo original. Obviamente, la estructura de Frankie no estaba como para dejarlo original. Empecé a hacer un boceto ahí, dibujando más o menos. Y siempre quise un Citroën negro de chiquito. Es más, mi primer juguete era un Citroën negro, me regaló mi viejo. Y bueno, ahí arrancó la idea de Frankie. Cuando lo vi, automáticamente pensé en Frankenstein. De ahí el nombre, Frankie. Y bueno... Empezamos a armarlo, necesité de 4 Citroën, se puede decir eso, ¿no? Se puede decir 4 Citroën, fueron donantes. Así que imagínate, de por ejemplo, de 3 cajas tiene Frankie ahora en una sola. Era un rompecabezas. Te digo que fue muy divertido. Muy divertido. Y cuando arrancaste, lo hiciste vos, lo todo yo. Todo yo. Bueno, en realidad me ayudó un poco mi viejo. Y bueno, la idea era primero dejarlo más o menos estándar. Después ya nos empezó a gustar un poquito más la idea de dejarlo medio picante. Le falta todavía un montón. Le falta, como uno siempre lo ve terminado y dice, no, le falta. Y bueno, y así fueron 6 años. 6 años armándolo. Tengo otro Citroën. Con ese no me movía, digamos, más o menos. Y con este empezó a andar recién hace 2 años. Andar en las calles. ¿Qué fue lo más loco que te pasó con el auto durante el proceso este de armado? Muchas cosas. El armado no. El armado, digamos que fue tranqui porque lo hice siempre a puerta cerrada, en mi casa, tranquilo. El tema fue cuando lo empecé a sacar a la calle. ¿Por qué? Porque, como recién decía él, ¿cómo te voy a explicar? Está la gente que le gusta el Citroën original y la gente que le encanta el estilo Frankie. O sea, porque no es un estilo normal de auto, es un estilo Frankie. Tiene su sello propio. Exactamente. Mucha gente, por ejemplo, agarra y me dice, me gusta Frankie porque tiene personalidad. Y eso es lo que traté de reflejar un poco, o sea, hacer un auto distinto. Frankie es mi Hot Wheels. Viste que uno crece en realidad, y en realidad uno no crece. Seguro. O sea, yo veo mi auto, veo ese autito negro de juguete todavía, lo veo en la calle. O sea, es muy loco. Y aparte, por ejemplo... Vas andando con Frankie en la calle y te puedo asegurar que no sos uno más. Eso es lo que más me gusta. O sea, vas andando y la gente te saluda, te saca fotos, parás a cargar nafta, qué modelo es, qué esto, qué el otro, y te puedes hablar. Y yo manejo un Logan, por ejemplo, y con el Logan sos uno más. Exacto. O sea, sos un auto más. En cambio con Frankie, no. Eso es lo que más me gusta de mi auto. Eso es lo que lo hace distinto tal vez un poco. En realidad todos los coches antiguos tienen eso, que no sos uno más en la calle. Pero lo que me gusta es que Frankie, hasta el último tornillito, hasta el último, no sé, arandelita o Parker que le puse, lo puse yo. Y no hay nada más lindo que armar algo uno mismo. Ahora, vos recién decías, lo compré hace 6 años, sí. Por 600 pesos llegué a mi casa, mi vieja me dijo, devolvé esta porquería. Sí. ¿Cuánto tiempo tardaste desde hace 6 años hasta ahora, sí, en sacarlo a la calle por primera vez? O sea, ¿cuánto fue el tiempo de trabajo, el primer tiempo de trabajo, sí, en poder decir, listo, está para salir a dar una vuelta a manzana? Mirá, la primera vez que lo saqué fue hace 3 años. Ah, tuviste 3 años de laburo puerta cerrada. Puerta cerrada. 3 años, pero lo saqué con nada que ver la llanta que tiene. Estaba pelado, o sea, chapa pelada. Todavía no tenía bien en claro... cómo armarlo, o sea, el tema caño de escape, algunos detalles, obviamente, asientos, digamos, tonteras, ¿no? Pero el auto dio la primera vuelta, o sea, primera vuelta a manzana. Y años tardaste en dar una vuelta a manzana. Exactamente, y es más, lo manejé yo y automáticamente se lo di a mi mamá para que dé una vuelta. Entonces ahí, cuando se lo di a mi mamá, me dijo, menos mal que no lo devolviste. Porque, o sea, son sentimientos raros. O sea, ¿qué más impronta tiene, más sí, allá que 3 años después tu mamá dijo, menos mal que no devolviste? ¿Tu mamá qué? ¿Qué le agregó al auto? ¿Qué chiche le puso? ¿Le puso algo? ¿Le dio algo de ella al auto? Sí, algo muy importante. ¿Qué? El motor. Ah, mirá, ¿cómo es eso? Porque, bueno, mi mamá tenía un Citroën. Sí. Citroën azul, año 79. Y bueno, y el motor de Frankie, digamos, le faltaba absolutamente todo. O sea, estaba solamente el bloque pelado. Mi mamá me donó el motor de ella, que adentro tenía muchas cosas originales, el motor de mi mamá. Y cuando lo abrimos al motor de mi vieja, adentro tenía un árbol de levas nuevo, jamón. Bueno, ese árbol de levas y el cigüeñal, la distribución, todo eso está ahora metido dentro del motor de Frankie. Bueno, mirá, ahí como la impronta, tenés tu impronta. Exactamente. Como decías vos, hasta el último Parker que puse yo, sí. Tu mamá, que en un principio no quería saber nada, le dio el corazoncito. Exactamente, lo más importante. O sea, el corazón de tu auto lo puso tu mamá. Exactamente. Mirá qué lindo anécdota, qué lindo título. Exactamente. Y es más, también me regaló la insignia 13B que la tiene en el baúl. Sí. Y es más, si me dejas contar un poquito más. Sí, sí. Mi mamá y mi papá, cuando se conocieron, cada uno tenía un Citroën. Cada uno tenía un Citroën. Estaban separados por calles nada más. Bueno, cuando empezaron a salir, que esto que el otro, mi papá andaba en un Citroën 12B, año 64, que le decían la antitetánica, porque estaba todo podrido, pobrecito. Y el de mi mamá estaba impecable, era un 12B 68 que estaba impecable. Mi papá, obviamente, ¿qué hizo? Vendió Citroën en el otro y se quedó con el de mi mamá. Yo una vez le pregunté, papá, ¿por qué soy tan fanático del Citroën? ¿Por qué tanto fanatismo del Citroën? ¿Por qué? Y me dice, mirá, te voy a dejar la duda, no sé si te dicen un Citroën, me dice. Claro. No sé si fuiste engendrado en el Citroën. Exactamente, exactamente, ahí está el tema. O sea, ¿cómo no ser fanático del Citroën? Sí, mi papá es fanático y mi mamá es todavía el doble de fanática que de él. Así que imagínate. Y en lo personal, sí. Hablábamos y decíamos, es un año particular porque la marca cumple 100 años. ¿Qué significa para vos como usuario de Citroën, como fanático de la marca, poder de alguna manera disfrutar de ser contemporáneo justamente, nada más y nada menos que al centenario? Mirá, yo creo que el Citroën, por más que pasen 100 años, va a seguir siendo un auto que marcó una época. Sí. Totalmente, o sea, cuando salió, en el año 48, si no me equivoco, 48, cuando salió dijeron, ¿qué es esto? Imagínate, año 48, cuando lo miraron en el Salón de París, dijeron, ¿qué es esto? Esto es una aberración al automovilismo. Es más, Citroën lo guardó mucho tiempo en el tema de la Segunda Guerra Mundial, para que no le roben el modelo los nazis. Bueno, cuando salió dijeron tanto misterio para esto. Se fabricó este año 1990, con eso te digo todo. Sí, y siguen estando. No solo los 1990. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué significa para mí los 100 años de Citroën? Para mí Citroën lo es todo. Para mí. O sea, me gustan las demás marcas, me encantan. Pero para mí Citroën va a seguir marcando siempre, aunque cumpla 100 años, siempre va a marcar una en el usuario o en alguien que tuvo un Citroën. Vos, por ejemplo, vas andando en un Citroën y te dicen, pensar que yo tuve uno, y te empiezan a hablar y te empiezan a decir, porque yo me fui, no sé, a Chascomús y me metí en el barro y salí. Un montón de anécdotas te puedo contar. Entonces yo creo que los 100 años es, creo yo, más que 100 años. Es todo. Para el usuario de Citroën, para mí, lo es todo. Creo hoy yo. Tenemos unos cuantos usuarios de Citroën, sí. Acá, ¿eh? Sí. Hoy tenemos muchos usuarios de Citroën, de todas las épocas, de todos los modelos, de todos los años, de todos los valores. ¿Tiene dos cilindros el suyo? El hombre de la cámara le pregunto. Ese no, pero vos recién comentabas algo de que te pasaba con el Citroën, que salís a la calle y te preguntan y te cuentan. El Citroën, más allá de que la marca cumplió 100 años y que el 13B y el 12B, la ranita, son históricos de la calle, de por acá, hoy en día todavía, yo no en mi barrio, pero por el barrio de mis suegros, sigue pasando el huevero en Meari, claro. Y todo lo demás. A mí me pasa algo parecido con mi Taunus. Mi Taunus no tiene el escalafón de clásico que tiene el Falcon, la Chevy. Pero es un clásico. Pero me pasa lo mismo que vos. Vos sabés que con mi abuelo hice un viaje a la Lucila. Vos sabés que con unos amigos en la década del 70, cuando salió, viajamos 800 kilómetros. O sea, no tiene el valor de clásico como para exponerlo, pero tiene un valor sentimental, tiene un apego a la gente. Es que yo creo que en realidad no es el valor monetario de un auto. En realidad son las historias que tiene ese auto. Por supuesto. Por más que sea, no sé, A mí me vienen con un Porsche 911. Obvio, si me lo regalan, obviamente lo voy a aceptar, ¿no? Pero, obviamente. Obvio. Pero si me dicen, elegiste entre este y un Citroën, yo te puedo asegurar que el Citroën me va a pegar acá y voy a agarrar el Citroën. Acá está un señor que no sé si lo puedo decir ya. Acaba de llegar. El señor Walter Patrón. Cuando cumplí 18 años, nunca me voy a olvidar, él tenía un Citroën blanco que le pusimos Yankee, ¿o no? Yankee, era todo blanquito. Me dijo, mira, no te compré nada por tu cumpleaños, pero te regalo esto. Entonces agarra la llave y me dice, date una vuelta. Di una vuelta a manzana, mira, me pone piel de gallina, te juro, ¿eh? Di una vuelta a manzana y cuando vuelvo con los ojos totalmente llorando, así, pero yo, 18 años tenía yo, le digo, Uru, fue el mejor regalo que me pudiste haber dado. Pero te juro. ¿Le devolviste la llave o te la quedaste? Me costó. Pero lo pasa que el Yankee estaba totalmente original. Yo en ese momento estaba recién, digamos, armando. Yo en ese momento tenía un 12B, año 68, que era de mi abuelo, naranja. ¿O no? Naranja. Y bueno, nada que ver el 12B ese con el Yankee, que estaba, era un 13B, que no me acuerdo el año. 7-9. Que estaba completamente original, motor nunca estaba abierto. Entonces, el auto ese era andar, era como volver en el tiempo y manejar un Citroën. Vos sabés que el Uru debe tener en algún lado no sé cómo hacer. Una puertita no donde abre no y sé encuentra cómo Citroën no sé cómo con 22.000 kilómetros. En realidad, yo tengo una teoría, que en realidad los Citroën lo encuentran a él, me parece. Lo esa buscan. Exactamente, esa es la teoría. Pasó ya la primera media hora de programa. Vamos a escuchar otro tema musical, vamos a acomodarlo a Luru también aquí en la mesa para que se sume, para que nos cuente la historia también de Naranjito. Vamos a decirle a Fran también que ingrese. Nada, queda muchísimo. Todavía sí. Nos queda... Mucho doble chevron en el día de la fecha. Y nada, si te parece, Mati, vamos con Divididos, Capo Capón. We'll be right back. Búscanos en Facebook y hacete fan. Somos Tuercas Radio. Seguimos en Tuercas Radio por el aire de Mosh Radio, www.moshradio.com. Tienen para bajar la aplicación de la radio, si ingresan a la página, allí en el banner donde dice descargate la aplicación, lo podés hacer, te lo instalás en cualquier dispositivo móvil y nos escuchás en cualquier parte del mundo en el momento que vos quieras. Recordá también que estamos saliendo, o mejor dicho, vamos a salir en la semana con repeticiones del programa a través de FM Roca 103.5, www.fmroca.com, y por Radio Bass 103.1 FM, Radio Bass 105.1.com.ar, la página web, para que también, si te perdiste el vivo del programa, lo puedas escuchar en el momento que vos quieras. Habíamos hablado, es un año particular para la gente de Citroën, tenemos dos amigos, dos exponentes de la marca, integrantes del club de citroneros de Lomas de Zamora, pero también es un año particular, o mejor dicho, ya empezamos a palpitar una fecha particular para todo el mundo fierrero, que es nada más y nada menos que la 19ª edición de Autoclásica, bien, que se va a estar llevando, ¿cuándo, Fran? Así es, del 11 al 14 de octubre, es viernes 11 al lunes 14, que es feriado, por el 12 exactamente. Bueno, ya se publicaron las fechas, los precios de las entradas, y algo que llamó la atención, que se canceló el Salón de Buenos Aires, que organiza EFA, y también se canceló el Buenos Aires Motor Show, así que este año va a ser la única reunión o la única exposición que se refiere al automovilismo en este año. Así que bueno, en este año lo que más se va a destacar van a ser los 100 años de Bentley, los 100 años de Zagato y los 50 de la Chevy. Llama la atención, raro que no haya nada por los 100 años de Citroën. Veremos más adelante por qué habrá sido esto. Quizás hay algún tipo de sorpresa. Quizás hay alguna sorpresa. Pero sí es llamativo que no se haya dado a conocer. Exactamente, en el informe no hay nada con respecto a eso. Así que bueno, las entradas, 500 pesos por día por persona. 300 pesos por día el estacionamiento, se va a hacer como siempre en el Hipódromo de San Isidro. Así que bueno, aguardamos la fecha a ver si hay alguna sorpresa o algo que llame la atención para este año. Además de lo que mencionabas, la presencia seguramente de muchos autoclubes del país, el Auto Jumble como siempre, para ir ahí a buscar alguna pieza que te falte o simplemente pasar el día, recorrer, que se te caiga la baba con algunas cosas que quizás son un poco saladitas para la realidad de uno, pero bueno, poder disfrutar es un lindo paseo para poder compartir también un fin de semana más que interesante entre fierros. Algo para destacar que lo han informado este año: no hay descuento para jubilados, no se suspende por lluvia, no se puede usar con animales y no se puede andar en bicicleta dentro del predio. Cosa que en otros años se podía hacer, bueno, este año ya no se va a poder hacer. Horario de 10 a 18 horas. Todo lo recaudado, mejor dicho, parte de lo recaudado con el estacionamiento va a ser donado al Hospital Materno Infantil de San Isidro. También tratando de dar una mano en un evento que genera un interesante caudal de dinero. ¿Lean? Así es. La verdad, la última vez que fuimos a la edición de Autoclásica nos llevamos un poco una decepción. Estaba un poco vacío, estaba muy repetido de autos. Realmente me llama mucho la atención esto de que no haya más descuento para los señores jubilados. Pero bueno, hay que adaptarse a las nuevas modalidades, hay que adaptarse un poquito a todo. Espero que vuelvan a levantar el espíritu que tenía Autoclásica, que incluso nosotros tuvimos un pequeño problema ahí en la entrada, no nos querían dejar entrar, no nos querían dejar salir, hubo mucha gente discutiendo, gente que incluso viajó muchos kilómetros para ir al Auto Jumble, y por ejemplo habían comprado un guardabarro y lo único que querían era ir a guardarlo al auto para volver a entrar, directamente los sacaron de la exposición. Así que nada, esperemos que estos nuevos cambios, estas nuevas modalidades se vayan ajustando de a poco, que vuelva la Autoclásica linda para ir a pasear en familia, sobre todo, que es un hermoso ambiente para recorrer durante estos días. Muy bien. Walter Patrón, bienvenido. Uru, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Decíamos que tenemos un lindo contrapunto entre Frankie y el Naranjito en el día de la fecha. Son amigos iguales. Son amigos. Está claro. Igual estamos mirando de reojo por las dudas. Sí, porque el negro de vez en cuando hace una maldad, por eso va para atrás y justo le pega en el guardabarro. Sí, a veces le tiene una puerta. De envidioso nomás, porque el negro es envidioso nomás. Sí, tenemos... Y nos faltó el productor de seguro. Así que. No, eso sí que le tiene bronca. Eso sí le tiene bronca. Los FC 100 es un tema con los FC 100. Frankie y los FC 100. No los puede ver. No puede ver. El productor de seguro, que es Luqui, también un amigo de la casa, también va a venir en su Citroën. Ah, bien. Es verdad. Es otro más. ¿Un CS como el tuyo o un 13D como el nuestro? Un C4. Está ahí. Bueno, bien. Vale. Mientras tenga los dos chevrones, está todo bien. El otro no es mío, ¿eh? Ah. No. Te laburo acá. No, que laburó tres vídeos. Me chusmearon y me informé mal. No. La mía es la morochita que está ahí estacionada. Entre medio de todo quedó. Pero bueno, nada. Como te decía, agradecerte por venir en este sábado que... Había amagado durante toda la semana con hacernos pasar una jornada bastante complicada para que puedan venir, y la verdad es que hoy salió el sol, como nos ocurrió en la sesión de entrevistas y fotos que hicimos hace poco para empezar a trabajar en la vuelta. Sí, de hecho llovió 8 días seguidos, el sábado salió el sol y después llovió 3 días seguidos más. El domingo volvió a llover. O sea, no lo podíamos creer. Ese sábado mucha gente me decía, ¿y si llueve lo hacemos? Sí, si llueve, por suerte tenemos un lugar grande, techado, lo vamos a hacer igual. Pero ¿y si voy, no voy? Mirá, si llueve y no querés venir, no vengas. Entonces estábamos de repente, ¿y cuántos van a venir? Y le digo, ¿puede venir uno? Le digo, ¿cómo vinieron? 14 autos al final. Pero se abrió un poquito el cielo, hicimos rápido la foto, viste, filmamos todo y listo, vámonos a casa. Y al otro día otra vez lloviendo. Tenemos esa suerte. Así que hay que aprovecharla. Le mandamos un saludo, aprovechamos a la gente de Neumáticos Redasur, que es nuestra nueva casa, para poder trabajar de la mejor manera posible. Nos sentimos realmente como en casa. Movimos, sacamos, subimos, bajamos, hicimos lo que quisimos. Una jornada realmente inolvidable para nosotros en esta vuelta. Y obviamente también el agradecimiento a ellos por prestarnos el lugar, por también apostar una publicidad para que esto también empiece a ser realidad. Fuimos un día hasta allá, hasta el taller, y dijimos, vamos a hacer tuercas de vuelta. ¿Y cómo? Y lo vamos a hacer así. Pero no tengo nada para mostrarte, absolutamente nada. Bueno, loco, yo te banco igual. Así que bueno, no solo nos bancan, nos prestan el lugar, sino que lo tenemos parado ahí haciendo de camarógrafo. Ah, mirá, justo ahí. Frankie le hace falta unas cubiertas. No, jamás compré una cubierta en mi vida. De hecho, tienen una promo en este momento en Roda Sur, la segunda cubierta, el 50%. Ah, mirá. Te digo, para aprovecharlo. De paso cañazo. Tenemos... hay que pagar el programa. Viernes y sábado, 12 cuotas y 18 sin interés, ¿cómo es? Exactamente. Ahí, así bien, que bien. El que necesite cambiar, me pasás la dirección, por favor, Javi, ahí. Hipólito Yrigoyen, 7064 en Banfield. El teléfono, anote, 4-202-6379, 4248-4099. ¿No llegaste a anotar el teléfono? Anotate el mail, neumáticosruedasur@hotmail.com. Allí en Hipólito Yrigoyen, 7064, lo ven a Mati. Lo ven al Dani, le dicen, vengo a cambiar las cubiertas de parte de Supletuercas. Y nada, y pagale. Pero avisale. Claro. No, de hecho, consiguieron ahí una persona de las que salió entrevistada, le consiguieron unas 12 pulgadas sin cámara para un Fiat 600, que según él no las conseguía en ningún lado. Acá la gente de Roda Azul le dijo, bien ahí. Venite en 10 días que las tenés acá puestas. ¿Sabés quién estuvo? ¿De dónde las sacaron? Eso no se pregunta. Es como vos con los Citroën, no más o menos. No. Bueno, yo si quieren, de onda, obvio que sin cargo, porque nosotros no cobramos nunca nada. Somos los pibes. Él lo sabe. Al señor acá de este emprendimiento, del comercio, que nos pase su tarjetita. Le sacamos una foto y lo compartimos en los grupos, porque los grupos nuestros son todos de Citroën, pero la mayoría tiene siempre otro auto más. Entonces, de ese otro auto más puede necesitar cubiertas. Ya sé que para el Citroën son difíciles, pero... Así que ponete en campaña en conseguir Pirelli. En rueda bueno, sur consiguen todo. ¿Quién te dice? Por ahí, bueno, si consigue, mejor, porque yo creo que en el grupo hay mucha gente que puede llegar a consumir. De onda, te la tiro, fíjate. No, es manejalo. Más, revolviendo entre el depósito, han aparecido llantas de Citroën 3CV, encontramos ahí cosas. Y esto donde salió y lleva 20 años guardado esto acá. No sabíamos ni qué estaba. Bueno, bien. Pasa que llantas se consiguen. El tema son las cubiertas. No hay cubiertas. La usan hasta que se le ve el aire. Sí. La mayoría del citronero es bastante rata, ustedes saben. Entonces hoy una cubierta Pirelli, ¿cuánto estamos hablando? ¿De 3.500? ¿4.000 pesos? ¿4.000 pesos? ¿Vas a cambiar las cuatro cubiertas? Son 16 lucas. Y si hay lucas, caminás un poco y te compras un Citro. Con 25, 30 claro, te compras un Citro. Y lo compra, ¿eh? Entonces, ¿16 lucas? Sí, posta. 16 lucas. ¿Qué citronero va a invertir 16 lucas en un Citro? No sé, no creo que haya ninguno en Argentina. Por lo menos los amigos nuestros, no creo. Que recapada, por eso vos cambiaste las medidas. Por eso, eso no se dice, no. Por eso vos cambiaste la medida. No era por una cuestión de estética. No, es mentira, todo mentira. Ahí está el secreto del Miari. Claro. Contanos un poco, Walter, que... ¿Quién es el Naranjito? El Naranjito tiene una historia. Perdón, te interrumpo. Antes de que empieces a contar la historia del Naranjito. El Naranjito, ¿qué número de Citroën es en tu vida? No se acuerda. No me hagas preguntas que no te pueda contestar. ¿Nos alcanzan los dedos de la mano o no? Nos quedamos cortos. Y yo creo que pasaron... ¿Cuánto? ¿20? Mira, yo desde que te conozco, yo decía que te conozco de los 15 años. Y yo calculo que lo habré conocido unos 50 Citroën. Sí, yo no, la verdad no me acuerdo. Es como que un periodista la otra vez me preguntó, ¿qué número de encuentro va a Zuru? Le digo, mirá, conté hasta el número 100, organizado por el CCLZ. Cuando llegué al 100 dije, ya está. Después se puede morir el club. No conté más, pero más de 100 encuentros. Así que Citroën, no sé, muchos. Tuve muchos. Pero una historia muy particular este Naranjito, porque yo vivo ahí cerca de los tribunales. Sí. ¿Sí? Y hay un señor en el barrio que es tachero. Y vino una vez, me dice, Uru, hay un Citro guardado donde yo guardo el taxi, una cooperativa de taxi, frente a la estación de Constitución, guardan 75 taxis. Y tiene su propio servicentro, cambian el aceite, o sea, para no ir afuera y gastar más, hicieron como una cooperativa y entre ellos bajan los costos muchísimo. Ya que lo usan los taxis, la mayoría laburan las 24 horas. Y vino una vez y me dijo... Lo del auto. No me nombró qué color, nada, porque estaba tapado con frazadas. Vino una vez, dije, debe ser uno más. Vino la segunda. Cuando vino la quinta, le digo, che, tan bueno, puesta hasta tan bueno. No vas a seguir al cohete hasta allá. Anda a verlo, que si lo ves te enamorás. Por las dudas, le dije a mi viejo, en ese momento tenía un Escort viejo. Digo, viejo, vamos a ver un auto que me tiraron un dato. Por las dudas me llevé un par de lucardas. Dije, nunca yo no tenía un peso. Siempre me pasa esto. Cuando me aparece un auto bueno, nunca tengo un mango. No me pregunte después cómo sale la plata, pero sale. Tampoco se pregunta eso. No. Voy con dos lucas, qué sé yo. Che, mirá. Haciéndome el logi, le pregunto al tipo, al encargado. Me dice, un auto 13B, sí, pero es viejo, dice. Había en la punta un Forá, estaba el Citro y después eran todos taxis. No había otros autos. Le digo, ¿lo puedo ir a ver? ¿Lo puedo ver? ¿Lo tenés publicado? Me dice, no está publicado. Pero por ahora creo que no está en venta. Me averiguás, ¿quién es el dueño? No, el dueño, si te digo, no. ¿Quién es el dueño? Un coleccionista brasilero. ¿Brasilero? Sí. Vino acá con tarasca, con dólares, y le dijo a un amigo, comprame un Peugeot 404, un Escarabajo y un 13B, pero que tengan menos de 10.000 kilómetros. Esas eran las consignas del Brazuca. El amigo le compró uno de cada uno de los que él quería, y este tenía 2.330 kilómetros de fábrica, clavados en su reloj original. Dije, no puede ser, tiene que haber pegado la vuelta, tiene que ser 102.000. Pero si vos mirás el auto y mirás y que se te tiras abajo, te das cuenta si tiene 100.000 o si tiene 2.000. No es lo mismo, ¿no? Lo voy a mirar, 8 frazadas. Fa. Y si tierra tenía, ¿no? Fui con mi viejo y mi hija. Mi nena abre la puerta de atrás. Tenía los plásticos del asiento atrás. Dice, papá, esto tiene olor a 0 kilómetros. Callate la boca, que todos esos datos aumentan el precio. Sí. Vos no hables. Vos no pongas cara de asombro, nada. Lo miré, puse cara de gil así. Che, a mí me gusta el auto, no sé, porque plata no tengo, pero... ¿Por qué no me averiguas si se vende o no se vende? Bueno, déjame hablar. El Brazuca estaba en Brasil, no vino nunca más. Dice que la última llamada que le hace este al Brazuca... para ver si lo vendía o no, dice que le dijo, bótalo a la calle, tíralo, guárdatelo para ti. Le había dejado todos los papeles, con los 08 firmados. Me lo regalás, le dijo el dueño del garage, o el encargado, con la persona que yo hablé. Me dice, sí, hacé lo que quieras. Y en esa semana caigo yo. O sea, que más suerte no puedo tener. Me dice, bueno, podemos hablar. Tampoco dice, el auto está bueno, dice el tipo. Fíjate, no me hagas una oferta de 5 lucas. Ya era de él. Ya no era más del brasileño. No era del brasileño. Ahora era de él. Ya no era más. Ah, un auto viejo. Claro. No era más. Ahora estaba bueno. Entonces, de repente le empezó a gustar el Citroën. Bueno, a todo esto yo tenía el auto que vos conociste. Sí. Que habíamos hecho la nota en Tuercas, que estaba muy bueno. Sí, sí. Y había un tipo que estaba caliente con ese auto. Pero yo no lo vendía porque yo no tenía otra. Pero por las dudas me guardé el teléfono de ese señor, ¿viste? Entonces, bueno, voy, qué sé yo, bueno, poner un número, que sí, que no, que bien. Cerramos un número que fue, para ese momento me parecía, o sea, era mucha plata, pero para mí no sé los kilómetros, 25 mil pesos era el valor. Hace 5 años. No está mal, no está mal pago para nada. ¿Eh? Estaba bien pago y, o sea, no me lo regalaba, ni tampoco era, para mí valía mucho más, pero bueno. Le ofrecí 15, a ver si nos entendemos. Que no lo tenía. Pero tenía las 2 lucas de seña y no tenía más plata. No tenía más plata. Posta. Bueno, que sí, qué sé yo. Bueno, cerramos. Hacemos un recibo. Acá tenés 2.000 pesos. Es mío el auto. ¿Y cuándo lo vais a buscar? Dame 72 horas. ¿Dónde voy a sacar en 72? Porque lo tenía que apurar el tipo. No le puedo decir vengo el mes que viene. Porque por ahí lo vende, lo publica. O uno se avive y lo vende en 50. ¿Viste? Bueno, qué sé yo. ¿Qué hago? Llego a mi casa. No. Estaba loco, soñaba con el auto, no podía dormir. Hablo con mi amigo, con el que quería, mi anterior auto, que estaba bueno. El asunto que cerramos en 27 lucas. Dije, Barba, vos sos citronero, Barba. Yo siempre lo digo, ¿vale? Lo llamo al tipo. Siempre lo digo. Y en vez de 72 horas, demoré 48. Porque hasta que el tipo se hizo de la guita, tenía un plazo fijo, qué sé yo, se me junta la plata, me da la plata. Me lo voy a buscar, con mi viejo en un Escort. Mi viejo me dice, Petizo, si lo pones en marcha y lo llevamos, anda despacio. Sí, sí, pa. ¿Qué lo voy a andar despacio? Entonces le digo al tipo, antes de ir, al encargado, al que me vende el auto, le digo, mirá, lo único que te pido, ponele, sacale el tanque de nafta, limpialo, ponele 5 litros de nafta, sacale todas las mangueras de nafta y cambiale las mangueras. Y ponele batería nueva, no le haga más nada. Dice que, bueno, le hizo todo lo que yo le pedí, lo quiso poner en marcha y no lo pudo arrancar. Cuando yo voy, era el encargado de los... la parte mecánica de todos los taxis, ¿no? Digo, mira, vos podés saber mucho de 0 kilómetro de taxi, pero de esto, olvídate. Déjame a mí. Digo, tiene una basura, otra no queda. Saco la manguera que va al carburador, hago así, una abeja tenía. Una abeja entre la manguera, la mitad, no pasaba la nafta que van a arrancar. Nada. Le soplé la manguera así, le di arranque de primera. Hizo tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, y quedó regulando. Pruebo los frenos. Le digo a mi viejo, marcha atrás, fíjate que anda la luz de stop, qué sé yo, pongo las luces, bocina, anda todo. Le dije a mi viejo, lejos el tipo, le digo, prepárate porque ahora en la autopista te hago pelota con el Escort. Pago el auto, me hace el recibo y me voy con mi viejo por la autopista. Me dice mi viejo, Petizo, más de 50, 60, no, le digo, olvídate, 110 por la autopista. Un auto parado hacía como 8 años que no andaba. Lo primero que hago, bajo, le lleno el tanque. Y dije, si explota, que explote ahora, claro, dejá mi casa. Y si explota, lo arreglaremos. Impresionante. Así está. 2.330 kilómetros. Tiene hoy 60.500 kilómetros. Hechos por mí. En 5 años. Sí, sí, sí. Ha recorrido. Y un poquito. Yo no sé si el Uru le reza a San Andrés. Yo no sé cómo hace. Pero no, Uru... San Citroën. San Citroën. Sí, San Andrés. San Andrés. San Citroën. Sí, sí, sí. No sé cómo hace. Pero él tiene esa suerte, por no decir otra palabra, ¿no? Que él... Aparte, como dije antes, los Citroën lo siguen a él. Yo creo que este Citroën lo estaba esperando a Lulu. Para mí. Sí, sí, sí. La primera vez que lo vi en Naranjito, ¿te acordás, no? Llorabas. No, yo lloraba. Se te caían las lágrimas. Yo acostumbrado a este, yo estaba tratando de regularle las puertas para que me cierren bien, ¿viste? O para que cierren, aunque sea. Que cierren, ¿viste? Aparte que imagínate, yo te dije, 4 Citroën para armar a Frankie, ninguno cerraba con... ninguna puerta conseguía yo, ¿viste? De repente veo este, que mirá Ferro que me compré, qué lindo, qué lindo. Obviamente sin envidia, ¿no? Obviamente, yo agarro, cierro la puerta y le digo, Uru, la rep. No puede ser que cierre así, es una heladera este auto. Sí, bueno, date una vuelta. No, deja, Uru. No te animaste. Lo prendo fuego. No, deja. Llegué a mi casa y lo miraba a Frankie como diciendo, ¿cómo hago para que cierre la puerta así? Y si lo dejo sin puerta, ¿cómo hago? Pasa el viento. No, en serio. O sea, igualmente yo siempre digo que los Citroën son todos distintos. Nunca vas a escuchar un sonido de Citroën que sea igual al otro. Lo mismo que pasa con las puertas. Tal cual. Hasta eso tiene personalidad mi auto, ¿viste? Tal cual. Es que el Citroën no es un auto, es un amigo. Sí. No es un auto. Bueno, sino como decía mi viejo, que el Citroën es como el pedo. Solamente le gusta al dueño. Tal cual. Es así. Tal cual. Es simple y conciso, ¿viste? Pero bueno, son cosas. Sí, una vez dijo algo alguien, no sé quién fue, no sé si acá o en otro país, que si le ponían una pieza menos, no andaba. O sea, tiene lo justo y necesario. No tiene más nada, ni de más ni de menos. Lo justo para hacer un auto con tantas bondades, porque te da más de lo que vos le das. Porque te da, y vos no le das nada, porque a veces ni nafta le ponés. Decís, dale, hijo, llegame hasta casa, y está pegando la B de vacío, decís, no tengo plata para ponerle 100 pesos de nafta, y te lleva hasta tu casa, y si te quedás, te queda la vuelta a tu casa, o se queda la puerta de la estación de servicio. Eso es cierto. ¿Es así o no? Sí, es cierto. Yo, un amigo de mi papá, fanático del Visa, sí, el Citroën Visa, fanático mal, tenía 4 Citroën Visa, todo funcionando. Se habían ido a un asado, ponele, en San Miguel, desde Claypole a San Miguel, y ya cuando llegaron allá, testigo del aceite, lo revisan, le faltaba aceite, eran las 10 de la noche en San Miguel, no había aceite, no tenían aceite, ni, obvio, ni le iban a poner aceite, y mi viejo me cuenta, Miki, se llamaba el amigo de mi viejo, se para delante del auto y le habla y le dice, llévame a casa, yo lo único que te pido es que me lleves a casa, y después te paro y te llevo al mecánico. Dice, pero ahora yo necesito que me lleves a casa. O sea, el chabón, del auto parado, él se arrodilló delante de la trompa, le hablaba, le dijo eso. De San Miguel a Claypole volvieron 4 tipos arriba del Citroën Visa, la luz prendida constantemente, volvieron andándolo más bien, cada uno llegó a su casa, llegó el tipo a Claypole, entró a la casa y se quedó. Lo apagó, nunca más arrancó. Ah, viste, después lo llevó al mecánico y le hizo todo. Pero te juro por Dios que el auto llegó. Calculo que llegó con 0.25 de aceite, no le quedaba nada. Pero lo llevó a los 4 desde San Miguel a Claypole, vuelta cada uno a su casa, paró en la puerta, abrió el portón, lo entró, hizo así y el auto no arrancó más. Yo siempre digo los autos, sacando la marca que sea, ¿no? Los autos tienen vida, no sé cómo explicarlo. Sí. Para mí los autos tienen vida. Vos le hablás, yo siento que le hablo a tanto a Frankie como a otro Citroën, que yo tengo Isidoro, ¿no? Les hablo y yo siento que ellos, vos sonás medio loco, me van a llamar a la psiquiatría, algo, ¿no? Pero yo siento que me responden con, no sé, le digo, por favor, llévame a casa, Frankie, por favor, necesito salir de acá, porque me metí, por ejemplo, por lugares medio que no puedo decir, lugares medio raros, ¿no? De zona Buenos Aires. Y Frankie me llevó y dije, por favor, Frankie, salgamos de acá porque me confundí con el GPS. Estaba metido en el medio de la villa. No. Por favor, encima es el auto que llama mucho la atención, o sea, 74 en la puerta, vuelta, negro, claro. ¿Viste los dibujitos cuando mostraban en la oscuridad, salían los ojitos? Ojitos? ¿Viste? Yo decía, por favor, Frankie, no te quedes acá, por favor. Y le hablaba, por favor, por favor, por favor. Y salimos, ¿viste? Y salimos de ahí y dije, gracias. En la primera estación de servicio te dejó descansar, no, ¿viste? No, sí. Llegué a la estación de servicio, me temblaban las piernas porque fue la joda, me había metido en una villa. Es feo, ¿eh? Sí, no, feo. Es feo. Se nos fue la primera hora del programa así, volando, rapidito. Estamos en www.moshradio.com. Somos Tuercas Radio, el programa de El Suple Tuercas. Nos queda todavía muchísimo más. Les habíamos dicho, historias extraordinarias de personas comunes como nosotros. No duerme, espera el día, sola en su cuarto. Ana quiere jugar sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con nada, tal vez mañana. Oh! ¿Nos seguís en Twitter? @supletuercas. Somos Tuercas Radio. Es una historia sin principio ni fin, de esas que ves por ahí. Y qué lindo que suena el profeta para presentarlo justamente a él. Primero porque le gusta la vela y después porque es el hombre de la casa. Decíamos, faltaba la cuarta pata del Suple Tuercas. Es un placer para mí presentarlo, no podía faltar. Hoy por suerte las comunicaciones nos permiten tenerlo del otro lado. El señor Juan Pablo Vila. Hola amigo, ¿cómo va? ¿Qué hace Javi? ¿Qué tal? Un placer para mí poder saber, un placer poder ver que Tuercas está de vuelta, ¿no? Sí. Así que muy contentos a todos. Felicitar las historias que estoy escuchando de las ranas son algo increíble. Y alguna, vos sabés que alguna de esas historias, no con tanto ímpetu como le pone el Uru, pero cuando me toca, que muchas veces me toca salir de viaje, alguna madrugada, algún día a la tarde, que por mi trabajo me toca ir para Aeroparque, cuando salimos de Banfield, los remis que nos vienen a buscar de Uru, pasamos ahí cerquita o por la puerta de la casa del Uru y la verdad que los tipos se quedan diciendo, mirá los Citroën que tiene este tipo. Le digo, sí, tiene cada historia con cada uno que son increíbles. Para que me ladre el perro. Está enojado ahí, Ciro. Viejo. Se enojó Ciro, sí. Se ve que no le gustan los Citroën. Se ve que no le gustan los Citroën. Se enojó el perro. Pero no, cada historia infernal. ¿Y cómo no tener nosotros, entre todos, alguna historia? En casa, el primer auto de mi viejo, cuando yo todavía estaba en camino, fue un 12B. Y el segundo fue un 13B cuando yo tenía, creo que 4 o 5 meses. ¿Sí? Porque el 13B que mi viejo tenía era de diciembre del 77, y lo compró a fines del 78, cuando yo había nacido, ¿eh? Compró un auto que también, como la historia del Uru, tenía, era un 0 kilómetros puesto en la calle, pero está bien, este tenía nada más que un año de uso. Sin lugar a dudas. La verdad que ese Citroën después lo tuvo mi abuelo en el 86, ese Citroën veníamos de San Vicente y lo partían en el viejo Camino de las Latas, que yo ya no me animo a decir si estaba peor o mejor, ¿no?, que el actual Camino de las Latas. Y lo partían... Claro, y le partían el chasis, lo ataban con alambre y tenía todo el Citroën así el 3C de costado. Y después acordarme acá en el patio de mi casa que a mi abuelo le traían el chasis y lo apoyaban contra la pared para cambiarle el chasis. Y ese track era algo impresionante. Carillo, lindo. Incluso tuvo un problema de salud en el 86. Lo metió mientras clínica a hacerle el corazón a nuevo. Al auto lo metió en Herley, entre su mecánico, y la verdad que le hizo chapa, motor. Salió el de la clínica y se encontró con el auto, tenía un auto 0 kilómetros, y después cuando fue esa historia en el 87, 88, por ahí, que se afanó en Citroën como loco, bueno, le robaron el auto y no apareció nunca más. Motores de los Citroën para rectificar heladeras, el Uru, se acordará mejor que yo seguro. Y no apareció nunca más, una picardía, pero un montón de historias con esos autos tan lindos. Sí, justo el Uru lo tenemos afuera, hablando obviamente, como no puede ser de otra forma. Como de costumbre. Sí, pero está acá Fer, el hombre que es dueño, sí, se podría decir que es dueño, sí, sí. O Frankie es dueño, no, tuyo. Claro, exactamente, al revés. Al revés. y también recordaba recién Juan algunas anécdotas con el Citro, claro, sí. Nada, es reflejar un poco lo que siempre decimos, lo que es Tuercas, ¿no? Así como ustedes vienen a contarnos historias, nosotros también tenemos las nuestras, y en este caso una linda coincidencia, la verdad que más allá de esa anécdota del Camino de las Latas, que sí la conocía, no recordaba que Juan haya tenido también en su vida... junto a la familia, tantas ranitas. Sí, fueron tres. En mi fueron casa tres. Hubo una también, ¿eh? Recuerdo Viaje a la Costa, sentado ahí atrás, Viaje a la Costa interminable con mi viejo y mi vieja. Creo Mira, que... Él seguramente capaz que lo habrá hecho, si habrá hecho viaje largo. Mi viejo le ponía un ladrillo al acelerador. Me decía, para que ponga la velocidad de crucero, me decía. Piloto automático. ¡Puc! Le ponía un ladrillo al acelerador, cuarta, y ya está, iba el Citro. ¿O no? ¿Lo hiciste? Decime que lo hiciste. Mira, no me acuerdo tanto de eso, porque la verdad... Lo perdimos. ¿Estás ahí? Sí. Se fue. Sí, tengo una anécdota que era... a mí dicen que me gustaba mucho pasar puentes cuando era chiquito, y en esa época la nafta era muy barata. Y nada, a la tarde un sábado era llevarme a tomar la mamadera al puente de Zárate para que lo vomite a la entrada de la Panamericana, ponele, más o menos esa era la idea de la salida. Pero sí, montones de cosas. En mi casa fueron tres. Fue el primero de mi viejo, ese que decía cuando yo era bebé, que la verdad de ese no tengo ningún recuerdo. Se fue de nuevo. Quiso vender de nuevo. Mi viejo se había decidido a comprarlo. Nosotros tendríamos 6, 7 años. Y se lo quería dar a mi mamá para que mi mamá manejara. Mi mamá, en la vida de Dios, agarró un auto, con lo cual, nada, se truncó. Y ahí quedó. Ese auto estaba por el barrio nuevo. Después fue el amarillo este. Después, bueno, mi viejo siempre tuvo Renault. Y a mi abuelo, cuando le roban el amarillo, compró... Un blanco que venía del Citroën, pero lo habían modificado, ya no tenía capota, tenía el techo de chapa, y la verdad creo que lo tuvo 2 años, pero la verdad que no lo quería. Él quería su amarillo de toda la vida y no lo quería demasiado, así que nada, en el 89, casualmente el día que mi hermano debutó por primera vez jugando un partido de fútbol, mi abuelo ese día a la mañana vendió el auto y de ahí nunca más manejó. Mi viejo siempre le ofreció los Renault, a ver si se animaba con algún. Nunca más manejó. No tenía su Citroën amarillo, como que ahí se terminó la historia de los autos para él. Pero nada, son montones de recuerdos. Qué sé yo, de a ver, ir a la mañana o al mediodía, llevar a mi vieja al colegio, a su laburo, volver, y con el Citroën, como a mí me gustaba agarrar post, nosotros vivimos en calle Empedrada, ¿no? Pero a mí, donde el Citroën se sentían, agarrar la calle esa que ahora está mejorada, que era de piedritas coloradas, que está entre Monteagudo y Las Heras, detrás de Logan Pereira, la cortadita esa, sí. Y hacer rally con el Citroën por esa cortada, más de una vez traer el Citroën roto, porque lo hacíamos de esa manera. Vos pensás que yo mido casi 1,90 m, mi abuelo era igual que yo, pero gordo. Y con ese auto, con ese Citroën, mi abuelo era gerente de una fábrica de soda, que la podemos nombrar, Soda Pelisa, que estaba en Paso de la avenida Irigoyen, unas 10 cuadras para adentro, más o menos Paso y Tucumán, por ahí. Y tenían camiones Chevrolet 59, camiones Ford 30 y pico. Y con el Citroën han arrastrado camiones cuando los camiones se quedaban, una, por contar una anécdota. El dueño de la fábrica de soda tenía campos en San Vicente. Una vaca se echaba y con el Citroën levantaban esa vaca. El dueño de la fábrica también tenía Citroën, tenía un par de Citroën importados y de colección. Con el Citroën levantaban la vaca, la enteroneaban hasta que la vaca se levantaba. Y una anécdota que es buenísima, con este mismo auto que te digo, acá a la vuelta de mi casa, en el banco de Galicia, sobre la avenida Irigoyen, ahí depositaban la plata en la fábrica de soda. Y mi abuelo tenía que ir a retirarla y para pagarle a los empleados la quincena o el mes. No, la verdad que no sé cómo era en ese momento. Y un día había dejado el auto sobre Grigera y la avenida y nada, se ve que alguien lo marcó. Y cuando lo marcan y se va a subir al auto, pone el Citroën en marcha, le pusieron un chumbo en la cabeza, dame la plata. No me des el Citroën, dame la plata. Y lo hicieron meter a mi abuelo con el tamaño que te digo entre el asiento y el volante. No me explique cómo se metió un tipo de ese tamaño y gordo entre el asiento y el volante del Citroën, ahí tirado en el suelo. Le sacaron la llave y se llevaron la llave del Citroën. El Citroën quedó en marcha. Y estuvo en marcha no sé cuánto tiempo hasta que mi abuelo pudo llevar a algún lugar a que le den una llave, porque el Citroën nunca se apagó. Así que nada, esas anécdotas que con los coches de hoy son imposibles de recordar. Sin lugar a dudas, Juan. Bueno, te agradecemos el tiempo, Esperamos verte el próximo programa y sin adelantar mucho, porque el martes obviamente la gente lo va a poder leer, pero se viene una linda historia con un auto que marcó también su época desde otro lado. Sí, el auto más famoso de la tele, ¿está bien? Sin lugar a dudas, sí. Dale, creo que sí. Suene la bocina del general. Es una linda historia. Como para jugar a soñar un poquito. ¿Quién no le gustaría tener uno de esos? Te mandamos un abrazo, Juan. Nos vemos la próxima. Otro para que podamos usar el abrazo para todos. Y a la vuelta, Bienvenida a la vuelta, que volver significa que nunca te fuiste. Un abrazo a todos. Juan Pablo Vila, uno de los integrantes del Suple Tuercas, también aquí participando del programa. Nos queda un rato más, nos queda mucha charla. Está Fernando Lucero, está Walter Patrón, está Frankie Citroën, está el Naranjito, los tenemos en la puerta. Y nosotros, obviamente, como les decía, tenemos un rato más de programa porque también hay mucha, pero mucha info. Ahora escuchamos a Led Zeppelin, Good Times, Bad Times. Dale, Datri. ¿Nos seguís en Twitter? @supletuercas. Somos Tuercas Radio. Seguimos en Tuercas Radio por el aire de Mosh Radio, www.moshradio.com. Recordá que vas a poder escuchar las repeticiones de este programa en FM 103.5, FM Roca, y por Radio Bass 105.1. Entrás a www.fmroca.com o radiobass1051.com.ar. Lo puedes sintonizar allí y si no, con el sistema tradicional, con la radio FM 103.5, FM 105.1, este martes el suplemento número 2, también con una muy linda historia de un Fiat 600, la historia también que nos regala Juan Pablo Vila de la mano del General Lee, el auto más reconocido de la historia de la tele. No sé si acá hay algún que otro modelo, me parece que el General Lee le saca un par de cuerpos de ventaja al resto. Para agendar, para tener en cuenta, hablamos de Autoclásica, que se viene en octubre, en el fin de semana largo del 12 de octubre. El próximo fin de semana, los amigos de el Club de Autos Clásicos de Berazategui van a estar llevando adelante el octavo Salón del Automóvil Clásico. Berazategui se tiñe, gana el centro de la escena fierrera cuando entre el 25 y el 28 de julio se lleve la octava edición de este salón, que es realmente para recomendar ahí en el Centro de Actividades Roberto de Vicenzo, pegadito a la estación de trenes de Berazategui, calle 148 y 17. La entrada es totalmente libre y gratuita, que en estos momentos donde la economía pega duro no es para despreciar. Calle 148 y 18, Centro de Actividades Roberto de Vicenzo, entre las 14 y las 21 horas, más de 150 autos, entre autos, motos, todo tipo de rodados desde principios de 1900 hasta la década del 80. Les repito, vayan porque está muy bueno, octavo Salón del Automóvil Clásico en Berazategui, del 25 al 28 de julio. Y otro encuentro también para agendar, para tener en cuenta, falta un mes, va a ser el 18 de agosto esto, en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Vamos a estar allí presentes, por lo menos quien les habla va a estar presente, porque en esta idea de jugar cada uno con su chiche, el mío es el Dodge 1500, y se va a llevar nada más y nada menos que el quinto encuentro nacional de Dodge y Volkswagen 1500, el 18 de agosto a partir de las 10 de la mañana. Va a haber una cantidad de milkis impresionante, así que también acérquense desde las 10 de la mañana, domingo 18 de agosto, Autódromo de Buenos Aires, Oscar y Juan Gálvez, quinto encuentro nacional Dodge y Volkswagen 1500. Seguramente el próximo programa estemos charlando con los chicos del club del Dodge para que nos cuenten un poco de qué va, para que nos vayan adelantando un poquito, sin matar las sorpresas, como siempre decimos. La idea es que vayas al encuentro y disfrutes de los autos y también, obviamente, de todas las propuestas que tiene cada autoclub a la hora de armar este tipo de encuentros. Además de que es un lindo ambiente para pasear en familia. Sí. Y son los dos, tanto el Salón del Automóvil Clásico en Berazategui como el Encuentro Nacional del Dodge, son con entrada libre y gratuita, así que es lindo, ayuda, para disfrutar. Ayuda, sí, seguro. Que hoy sea de entrada libre y gratuita, ayuda a una familia a salir a pasear un rato lindo y disfrutar de coches que no se ven todos los días. Le voy a mandar también un saludo a Diego Figueroa del Autoclub Valiant, que es el autoclub elegido para el próximo suple, así como lo fueron los amigos del Club de Citroneros de acá de Lomas de Zamora hace 15 días cuando volvimos al ruedo. En este número va a salir la ficha del Autoclub Valiant. Del Autoclub, sí, del Valiant. Sí, la idea es que quizás aquellos que, en este caso el Valiant, como lo fue el Citroën la semana pasada, aquellos que tienen su auto y que quizás no están cerca de algún autoclub, puedan, a través de estas fichas, contactarse con los clubes, empezar a participar, empezar también a disfrutar de la vida del autoclub, ¿no? Voy a aprovechar, puntito y aparte, para mandarle un saludo a la gente de Sushis Banfield, el mejor sushi de la zona sur, Sushis Banfield, les mando un saludo grande, también les agradezco porque son otro grupo de amigos que colaboran con Tuercas para poder llevarlo adelante nuevamente. La cena de tus viernes y sábados cambiaron. Exactamente. Hacé tu pedido con tiempo, yo sé lo que te digo, no te vas a arrepentir, Sushis Banfield en Instagram, lo encontrás como Sushis Banfield, en Facebook también, Sushis Banfield, y si no, por teléfono. Hacés tu pedido por WhatsApp, 11-3291-9987, 11-3291-9987, y si no, por teléfono, el viejo teléfono de línea, todavía quedan, yo sí, tengo. Sí, lo encontramos ahí guardado en una caja y lo pusimos. 3969-3793, 3969-3793, Suchis Banfield. Esta noche me dijeron 60 piezas tengo de regalo por la mención. 60. 60, sí. Y bueno, yo como. Un hombre grande. Ustedes saben que yo como, tengo huesos grandes, me tengo que alimentar. Señores, acomodamos a Naranjito un poquito más cerca. Había recién, bueno, en el corte, mientras pasábamos el tema musical, yo voy a contar lo que pasó. Porque pasó algo grave. El Naranjito empezó a señalarlo a Frankie porque había ganado la subida. Acá estamos sí. Sobre la calle y bueno, había ganado la subida a Frankie. Y sí. Es competitivo el negro, eso es lo que pasa. Estaba celoso y bueno. Negro garronero. Sí, no, ya se agarró la vereda el negro, es el tema. Para evitar cualquier tipo de problemas, los hemos alejado un poquito. Nos hemos acercado un poco más a Naranjito hacia la ventana de la radio. Sí, igual hay que tener cuidado igualmente con el Naranjito, ¿eh? Parece que lo miró medio raro, ¿no? Como, ¿qué haces ahí arriba, guiñó negro? El ojo, y le hizo así, ¿viste? Cuando subió le guiñó el ojo, dijo, ojo negro, te hagas el piola. Van a llamar al hospital, a un psicólogo, ¿vas a ver? No, ahora, ¿sabés qué? Agarra y te dice, hace una cosa, cerrá la puerta, te dice. Cerra la puerta. Ahí tenés. Probá, fíjate si cierro esta puerta, le dice. Pero bueno, los tenemos acá los dos representantes del club a los tres. Porque no hay que olvidarse. Claro, ¿verdad? Franquito, no falta nunca. Por más que no tenga una ranita, tiene una ranita sin techo él. En algún momento fue una América. En algún momento fue una América, sí, señor. Muchos ahora le dicen una bañadera sin techo. Claro. Pero así es, sí. Propietario acá de Umeari. Ya hemos compartido muchos encuentros con Feri y con el Uru, así que sí, propietario también de un Citroën. El auto bochinchero, le dice Abril. Exactamente. No te perdés ninguna, Feri. Te digo, Franco. Franco, vamos a tal lado. Dale, Uru, dale, anotame, dale, vamos. Poneme en el grupo ahí del viaje. Es más, Frankie y el Meari, Azul, compartieron un viaje cuando volvíamos de Areco. De Areco, exactamente. Es verdad. Hicimos juntos ese viaje. Es verdad. Sí, y venía cierto. Frankie ahí medio en punta, ahí regulando, ¿viste? Ese viaje, mirá, me acuerdo, Fran estuvo mucho tiempo entre que desarmaba y armaba, que probaba, que sacaba. Me acuerdo un día, me llama y me dice, che, ¿me das una mano que tengo que sacar el motor? Yo le digo, bueno, sí, te doy una mano. ¿Cómo crees que hagamos? Dame una mano, agarrá y saca para afuera. Y sacamos el motor a la vereda. Hasta que en un momento, medio después de mucho tiempo, este dijo, bueno, ya está, lo voy a empezar a andar. Como que dudaba y lo empezó a andar. Y ahora el gordo está yendo. No para. Está yendo a todos lados. El auto está chocho. Yo me subo pocas veces, pero las veces que me subo lo sentí ágil, lo sentí ligero, como tiene ganas de andar. Tiene un eterno problema, Fran, que es que lo sube y lo baja. Lo baja, rompe un amortiguador, pone amortiguador, lo vuelve a subir. A los 15 días dice, pero bajito me gusta más. Vuelve a bajar, otra vez, che, me dan una mano para pasarlo a un burro porque se me quedó clavado. Pero, o sea, ¿te enteraste de la última de Franco o del Meari? ¿Qué hizo? ¿Quiere salir del país? Sí, sí. ¿Te enteraste? Sí, sí. Palala. Sí. Ahí me contó un pajarito que a fin de agosto unos uruguayos que organizan allá encuentros de Citroën nos invitaron. O sea, otro uruguayo fue, que no sos vos. Otro uruguayo. Está bien. Un club de... De la colonia. En realidad es el club del Visa. El club del Visa y otro club más de Uruguay, de Citroën. De Colonia, creo. ¿Y quién fue el primero que se anotó? El Meari con Franquito, con el padre. Me contó, Mingo. Se van a Uruguay, van a salir del país. Lo que sí, Mingo dijo, yo te acompaño, pero vamos en buque. No. Sí, lo suben en buque. Vamos arriba del barco porque bien. Viajando anda pero, solo. Está bien. Ojo que esto empezó como un proyecto padre-hijo y me parece que está buenísimo. Está genial. Padre. Pero disfrutar con tu viejo, el Citro, que armaron juntos. No tiene precio está eso. Está genial. ¿Tu viejo lo maneja el Meari? Mi viejo lo ha manejado, no lo usa porque... No tiene ganas de renegar. Me parece que ya no tiene más ganas de renegar, pero lo ha usado, sí, lo ha manejado. De hecho, yo siempre le digo, si quiere que lo agarre, porque él está más tiempo en casa con el auto que yo me la paso dando vueltas. Pero bueno, no sale, no lo quiere usar, menos ahora que está un poco más bajo que antes. Ya me dijo, no, levantalo. Tiene razón, lo voy a levantar, más para viajar a Uruguay. Sepan que voy a volver a su altura original. ¿Te no como una está cosa, ahora. Fran? Me encanta cómo queda abajo. A mí también. Pero rompes pero bueno, todo el tren delantero. El otro día casi que no salgo del Ferro Club, sí, así quedó que quedó clavado en el Ferro Club. Rompes los palieres, rompes todo. Además, rompemos a 5.000 pesos juego amortiguadores. No, rompes todo. No, se complica. No es lo mismo el palier trabajando derecho que trabajando así. Exactamente. Lo primero que pensé y me fijé fue eso. Y no valen 50 ni 100 pesos. No. Van los palieres ahora. Va a volver a subir más ahora que va a ir Uruguay, así que tiene que quedar en óptimas condiciones para el viaje. Así es. En el viaje de Areco nos pasó una anécdota linda con el Meari. Estábamos viajando con Diego Carrera, que es un amigo nuestro, mecánico de Rodasur. Íbamos los tres en el Meari, más o menos unos 420 kilos, 450 kilos en el Meari. Sí, sí, Diego es alto como yo y tiene más espalda, imagínense. Arrancamos el viaje, que lo arrancamos todos juntos. Salimos, empezamos a andar, marcamos 60 kilómetros por hora, bien, firme. Y seguíamos marcando 60 kilómetros por hora. Y seguíamos 60 marcando kilómetros. Y nunca pasaron más. En un momento yo venía sentado atrás, porque soy el más bajito de los tres. Y le digo al gordo, che, gordo, ponemos un poquitín más rápido porque se nos están yendo todos. Me dice, no va más rápido. Estoy al palo. Bueno, ¿qué hicimos? ¿60 kilómetros? ¿70 kilómetros? Sí, no sé. A 60. Y en un momento Diego dice, para mí hay algo que está mal, porque esto no puede funcionar así. Nos paramos ahí al costado de la ruta. Pasando el peaje, me acuerdo. Pasando el peaje. Nos paramos al costado de la ruta, levantamos el capó, Diego, que es mecánico, hace así, toca dos. Estaba cebado. No, dice, nunca se abre la segunda boca del carburador. Ah. Hizo un pase de magia así, tiró unos polvos mágicos y pasamos automáticamente los 85 kilómetros por hora. Mirá. Feliz, nosotros 85 ahí arriba veníamos. Claro, Fórmula 1, Fórmula 1, sí, de hecho. 85 así y nos pasa un fitito. No. Nos pasa por al lado un fitito que venían por lo menos 7 arriba del fitito. Estaba yo adelante. Estabas vos adelante. Que no pude permitirlo. Bueno. Nosotros primero no podíamos creer que ese fitito estuviera yendo a la velocidad que iba. ¿Cómo y segundo, la cantidad de gente que iba allá adentro. Dios. Entonces en un momento el gordo dice, no, este no me pasa. Y le daba, viste, le daba. Y llegó a 90. Y yo le digo, gordo, todo bien. Le digo, alejate del fitito ese, pues se va a volcar en cualquier momento. Y luego vamos a pasar los 7 por arriba. Venía de lado a lado, feo. Igual no, para Frankie no lo permitió. No, bueno, está bien. ¿No lo dejaste pasar? Frankie se le puso. Negro. ¿Sabes qué? ¿A dónde vas? ¿Qué te vas a pasar? Vos tenés puertas y techo. Nosotros veníamos agarrados como podíamos del Meari a 90. Lo cual fue una victoria terrible. Igual te digo una cosa. Andaba fuerte ese fitito, no sé cómo hacía, pero andaba fuerte. Y estaría enroscado. No sé. Para mí venía enroscado que estaba manejando. Sí, tenía, me parece que venía por ese lado. No sé cómo venía ese fitito. Cuando vos te enroscás de acá, es como que se te desinhibe y. Sí, creo que el que tenía V-Power era el que manejaba. Sí, se abre la segunda boca. Sí. Ese venía con las dos bocas a fondo. Bueno, les quiero contar algo que lo concreté esta semana. Y está buenísimo. Yo algo, ya hice un adelanto, estoy armando un grupo. Hablé con mi amigo, ayúdame Franco, ¿cómo se llama? El dueño del... ¿Del museo? Del museo. Pará, trebujo. Nunca me acuerdo. Trebujo. Esteban, no. ¿Cómo se llama? No, me mataste. El coleccionista de Citroën. No acuerdo. Que salió en el Garage TV, salió en todos lados. Estuvo Citroën en Argentina, inaugurando el Museo Argentino de Citroën. Único en Argentina y creo que único en América. Basta Rica, Enrique. Exactamente. Hablé con mi amigo Bastarrica, lo llamé a su celular, no sabía si me iba a atender o no, porque es un señor muy ocupado. Se dedica a. Tiene inmobiliaria, pero con el tema de campos, ¿viste? Venta de campos. Y casa quinta, sí. La pesa. Mucha. Bueno, creo que tiene algo de él, 25 autos restaurados del que quieras. ¿Qué querés? 12B, tiene. ¿Qué querés? 11 ligero, tiene. ¿Querés DS? Tiene. ¿Querés un 11 cabrio? Tiene. Muchos de sus autos han ganado en autoclásica, así que imagínate el nivel de autos que tiene. Bueno, hablé con él, le dije primero para empezar a charlar si podíamos visitarlo con el club, me dijo que sí. Cuando vi que estaba muy flojito y que estaba barbie y que estaba bueno, le dije, ya que está Enrique, le digo, podemos hacer un asadito. Pero vos estás invitado, vos no tenés que poner nada, solamente la casa, nosotros hacemos el asado, te llevamos la carne para vos. Me dice, bueno, yo te voy a permitir todo eso, pero lo que no te voy a permitir es que pongas los chorizos. Dice, los chorizos los pongo yo, que hay un señor acá en Carmen de Areco, que son los mejores chorizos. Yo pongo los chorizos, vos traes la gente, traes los citros. Así que el Club Citronero Loma Zamora tiene la invitación. Vamos a festejar la primavera en el Museo de Citroën de Argentina. Ahí va. Bien, bravo, bien, muy bien, bien. Ahora, Frankie, lo van a dejar entrar. Qué laburo, ¿eh? Qué laburo. Mucho laburo. Lo conozco hace muchos años, Enrique, Y cuando estuvo hace poquito, que vos creo que estuviste, que estuvimos tomando un cafecito en la cofineta, sí. En Cadea, en el Club de Autos Antiguos. Y ahí no se me había ocurrido pedirle porque él estaba con sus amigos, viste, no lo quería molestar, no lo quería joder. Pues es un tipo muy, es perfil bajo, pero es un tipo que siempre está ocupado y es difícil que te atienda al teléfono. Porque está siempre haciendo algún negocio, ¿viste? Entonces dije, ayer te voy a enganchar. Yo no tenía el teléfono, no tenía el celular, no tenía nada. Y por medio de un amigo en común, conseguí el teléfono de la oficina, el teléfono de su casa y el celular particular de él. Y bueno, ahí fue donde me decidí a llamarlo. Al otro día que vinimos de la, del Ferro Club. Del Ferro Club. Exactamente. Al otro día. Hablé con él anoche, que estaba tranquilo, solo en mi cama. Y dije, este es el momento, lo voy a llamar ahora. Y lo llamé, me atendió con la mejor. Así que nos va a abrir las puertas de, porque es un museo privado, ni pagando se entra, o sea, no puedes entrar. Y me conoce que soy loco de los Citroën, que estamos con el club y que vamos de corazón y que vamos realmente porque nos gusta. Exactamente. Así que nos va a abrir las puertas y bueno, vamos a tener la posibilidad de ver esas bellezas que tiene, porque ha comprado casas de Citroën, unas cuantas, y él tiene sus propios repuestos, su propio, o sea, su propio autojumble. ¿Sabes lo que es? Empezás y decís, ¿esto de dónde se ve? Esto para sus propios autos, o sea, autos que están terminados, ¿sí? Pero por las dudas tiene, de cada uno tiene cuatro, ¿entendés? Cinco. Si se me rompe, no tiene que salir corriendo a la casa de repuestos. Va al fondo directamente, tiene un mecánico, tiene un señor. Básicamente lo que querríamos tener todos. Es el sueño del pibe, sí. Lo que tiene. El sueño, bueno, del pibe. Yo aprovechando que Walter acaba de dar un adelanto, yo voy a dar el mío, que es... Me voy a comprar un 13B para poder ir a comprar. Un asado no me lo pierdo. Entonces vamos a hacer una cosa. Si vos te vas a comprar un 13B, tenemos que ir con ellos dos, porque él lo pagó 600 pesos y él se compra los de 25 por 2 lucas. Así que hay que llevarlo a los dos juntos y quizá pegamos algo bueno, ¿me entendés? Yo lo mío pasa exclusivamente por poder comer un asado. Él quiere comer un asado, ya está. Ese es su objetivo. En bicicleta, pero va no importa asado. Si está bueno el citro, ¿no? Es capaz que se compra una bicicleta, le pone 13B al costado. Claro. Y el doble chevron adelante y ya está, entra el asado. ¿Cómo la ves a la bicimoto con un motor de...? Y va, sí, sí, hace falta, pero los caballos de Bicimoto creo la que famosa pelean. Historia del hombre del desierto que del 13B sí. Construyó la moto. Nah, chamullo, eso es una historia que se repite, pero no tenía soldador el tipo. ¿Cómo va a ser? Decime, a ver. ¿Cómo va a fabricar de un? Yo vi la todo el mundo vio la historia. Nota. Pero no podés hacer una moto con yo un 13B. Estoy en el desierto. Yo estoy en el desierto. En el momento que se me acaban los puchos, yo me dejo morir. No me importa la moto. ¿Te vas a poner una moto? No, a mí se me acaban los puchos, se va la moto, se va la auto. Es más, si no me equivoco, en Discovery Channel, una vez los Mythbusters lo quisieron hacer. Con las mismas herramientas, todo como tenía el chabón este, que imposible. Supuestamente, y le dijeron imposible. Que no, que era mentira. O sea, sí. Que es imposible hacerlo. Salvo que sea MacGyver, ¿no? Obviamente. A no ser que esté Nico, nuestro socio amigo, sí. Que hizo un trico. Sí. Nico Trico. Bueno, pero Nico es Nico, no sé si lo conoces. Lo he visto. Armó un triciclo Citroën, todo hecho con sus manos. Encima, que él no me deja mentir, le faltan, no sé si. Sí, está porque Testa tiene dos dedos y Testa tiene tres, no sé. No tiene las manos normales como nosotros. Sí, sí, yo soy muy normal. El oro tiene cuatro, o sea, tiene cuatro dedos y medio. No sé, mano. Sí, te dije. Para que entiendas. A las 4:30 que tenías. 4:30. Mandale un saludo al Dani. Vamos a mandarle un saludo a Dani Pérez, que está escuchándonos, la cabeza, el CEO de Rueda Sur. Sí. Se ríe acá Mati. Mati pasó de... ¿Dice que no? ¿No? Dice no, que le va a robar el puesto. No voy a generar discordia, pero yo le mando saludos a Dani Pérez, el CEO general de Rueda Sur, por más que aquí me digan que no y me amenacen. Y también quiero decir que la gente de Suchis Banfield se comunicó conmigo, me dice 60 piezas no, pero está claro que para vos hay 50. Ahí está. Yo leo el mensaje que me acaba de llegar al aire. 20 minutos de programas, empezamos a transitar la recta final. Me pego una vueltita nuevamente con Datri. No sé qué me estás marcando, Datri. El que yo quiera. Entonces vamos, lo aprovecho que lo tengo aquí a Mati. Vamos con la renga en el baldío. Los gorros alas de un terrible ser. Desplumaban un ángel en el cielo, desde aquí lo vi caer hacia el baldío de los misterios. Yo corrí desesperado, sentí el ardor de una herida abierta. Estaba el ángel ahí tirado, y en sus ojos habló la tristeza. No me mires así, Dios me ha hecho para caer, y no sientas pena por mí. Tal vez vivir cueste el pecado, y si todo lo soñado no vive en la realidad, es el ángel que te cuida, el que ves caído acá. Las espinas del cardo santo lo abrazaron en su caída, y entre sahumerios de basura el ángel aquel se moría. Se hundió un vacío a mis espaldas y sentí que solo me quedaba el baldío de los misterios, con esos ojos tristes que me hablaban de no me miras así. Dios me ha hecho para caer, y no sientas pena por mí. Tal vez vivir cueste el pecado, y si todo lo soñado no vive la realidad, es el ángel que te cuida, que se está muriendo acá. El ángel que te cuida, se está muriendo acá. ¿Nos seguís en Twitter? Arroba supletuercas. Somos Tuercas Radio. Ahí está, 20 minutos finales del programa. Leandro agarra el mate. Estoy conduciendo, haciendo mate. Lo que pueda, ¿no? Porque la rueda encima es bastante, bastante larga. Uru, sé que te tenés que ir. Te agradecemos, sí, obviamente, el tiempo, la charla. Nos seguiremos viendo, obviamente. Esto, por suerte, recién empieza. Costó mucho, pero el motorcito, como dijimos, se volvió a poner en marcha. Así que agradecerte en tu figura también al Club de Citroneros de Lomas de Zamora. Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, quería contarles una pequeña reseña del club, si ustedes me lo permiten. Este año estamos de festejo, después de la visita al museo que va a ser en septiembre, que vamos a festejar la primavera, en octubre vamos a ir por décima vez consecutiva a San Antonio de Areco, donde nos espera el gaucho Pajarito Caselli, que es un capo. Genio. Que nos recibe con mucha, la verdad que es un fenómeno. Y vamos a aprovechar para festejar nuestro 15 aniversario del club. Elegimos ese lugar porque es la verdad que gente copada a la gente le gusta viajar, es cerquita, son 100 kilómetros, es un paseo en el día, vamos a comer un asadito, siempre Pajarito nos consigue algún lugar público, ponerle algún camping donde no nos cobran nada, ponerle la entrada del auto y bueno, todos llevamos un pedazo de carne, tiramos ahí y compartimos un asado y pasamos un día genial como siempre. Así que bueno, eso, invitar a los que estén escuchando, que vamos a festejar nuestro 15 aniversario. El club nace en el año 2004 y lo armamos junto con Martín Pagani, que es mi amigo y el vice del club, y fue muy cómico esto. Cuento este pequeño, esta pequeña anécdota y los dejo. Yo estaba tirado en las aceras cerca del Carrefour, todavía no estaba el Carrefour, tirado abajo del auto, obvio, arreglándolo, se me había caído el caño escape. Y como estaba arreglando, como todo citronero, una pinza y un alambre. Atándolo así, y para otro citro amarillo igual al mío, para atrás, y me dice, loco, ¿te puedo dar una mano? Martín Pagani, mi amigo, así lo conozco, dos citros amarillos, y le digo, si querés me tiro abajo. No, está bien, estoy arreglando el escape, que se me cayó, pero ya está, ya le pego la última atada de alambre y ya me voy. Y entonces, como que amaga a irse, le digo, pará, no te vayas, para que termino, que quiero hablar algo con vos. Bueno, le pongo el alambre, me presento, qué sé yo, soy Walter, el Uru, yo soy Martín. Loco, gracias por parar, gracias por querer ayudarme. Tengo una idea, le digo, si armamos un club con esta rana, ¿vos qué decís? Ya somos dos. Le digo, arrancamos, empezamos con un volante, con algo, armamos una mateada en una plaza. ¿A vos te parece que no van a seguir con estos cascajos viejos? Me dice Martín. Le digo, arranquemos. Total, perdido por perdido. Y de última, nos juntamos los dos, tu familia, la mía, y vamos y comemos un asado en algún lado. Y así arrancamos con el CCLZ, que no se llamaba CCLZ. Arrancó con otro nombre. El Citro y la Gente, creo que empezamos, una cosa así. Después el Citro y no sé qué, cualquier verdura. Platero y yo. Arrancó posta cuando le pegamos en el nombre, que le pusimos Citroneros, porque nosotros, ¿qué éramos? Citroneros. Cuando le pusimos Citroneros, convocamos a la mamá de Ortiga, que es la casa de repuesto más vieja que hay en la zona, que le mandamos un abrazo a Martín. Su madre ya está en el cielo con la mía, tomando mate, pero ella nos dio su lugar frente a Ortiga, donde hoy es la casa de repuesto, que tiene más de 50 años. Enfrente nos juntamos 33 autos. La señora Marta se pagó sándwiches para todos, gaseosas y globos celestes y blancos de Argentina. Así fue el primer encuentro, noviembre del 2004, frente a la Casa Ortiga. Y ya pasaron 15 años, increíble. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por el tiempo, por la onda y por las anécdotas, sobre todo que es lo que más nos gusta, poder... Tenemos muchas, ¿eh? Sí, me vas a seguir invitando. Mirá que no te contamos nada. Mirá obviamente. Que esto va para como para 7-8 programas más. No hay problema. Con el Uru, ¿sabes qué? Tenés... ¡Uf! Y ahora salgo acá y ya me compro el pedazo de carne para septiembre y para octubre. Ya lo va guardando. Ponerlo en el freezer. Escuchá, otra cosa que es muy importante y que no sé si algún club de autos de Argentina lo ha llegado a hacer o a lograr. El club en 15 años ya salimos... 3 veces del país. Como, bueno, todos saben que yo soy uruguayo, nací en Salto, y en el 2015 me agarró la locura de hacer un encuentro en mi país. Todos me decían, vos estás loco, ¿quién va a ir? Yo lo armo, el que quiera venir, que venga. Me conecto con un loco uruguayo de allá que tenía Citroën. Vos ocupate la parte uruguaya y yo me ocupo la parte argentina. Yo los invito, después el que quiera venir, que venga. Terrible ese encuentro. 60 y pico de autos, uruguayos y argentinos, compartiendo un fin de semana. Eso fue en el 2015. Como estuvo tan bueno y lo pasamos tan bien, ¿qué hice en el 2016? Dije, otro encuentro en Uruguay, pero no en Colonia, porque ya fuimos. Vamos a Fraiventos. Hicimos Fraiventos, más de 70 autos de Argentina y Uruguay. Todos me decían que yo estaba loco, que iba a estar solo. No estaba tan loco. Y en el 2018, el año pasado, hicimos lo mismo en Salto, donde yo nací. Metimos, no sé cuántos eran, más de 80, qué sé yo cuánto, de todo el país de Uruguay, y de acá vinieron de varios lugares. Nos íbamos juntando en la ruta, nos íbamos, el que podía, caravana, Salto. Hicimos 3 días en Salto. No sé si hay, no de Citroën, de ningún club de autos. Ahí vamos por la cuarta. Ahora, fin de agosto, vamos, nos invitaron la gente de Colonia, que Franquito ya está. Va en punta, Franquito, vamos, ahí con el padre, con el Meari. Así que un club de autos viejito. Vamos por nuestro cuarto encuentro fuera del país. Eso quería comentar porque ya me lo olvidaba. Walter Patrón, presidente del Club Citroneros de Lomas de Zamora, agradecido por el tiempo, y obviamente la invitación es permanente. Cuando tengas ganas, te venís, tomamos unos mates, disfrutamos de las ricas anécdotas del autoclub y las tuyas también. Muchas gracias, gracias chicos. Vos no te vas. No, no, yo. Porque me dijeron que vos vas ahora a empezar a contarnos las bondades de Frankie también. Cada vez ¿no? que salíamos del aire, que sonaba un tema, veníamos hablando del auto, hablábamos re bien, no, porque el auto, porque la puerta, porque el repuesto, todo bien. Cortábamos la cabina. No, pues bueno, sabés lo que yo gano con este auto. Bueno, vos no tenés un hielo. Ah, sí que ganás con el auto. Sí, sí. Bueno, de vuelta volvíamos al programa. Terminaba el corte. ¿Vos sabés qué? Cuando yo hice el video, ¿sabés lo que gano yo con este auto? El auto gana solo. Así que ganás. Bueno, ahora me vas pero a tener... Pero pasa que acá hay un punto y aparte. Frankie tiene su serie en YouTube. Obviamente. Por lo tanto, che, te vi en YouTube, me encanta, que esto que el otro. Qué lindo que es Frankie. ¿Puedo dar una vuelta? Sí, de verdad. Te vas a buscar, no hay problema. Y ahí Frankie hace lo suyo, ¿no? Obviamente. Vamos a cortarlo ahí, no vamos a hablar más. No, boqueaste tanto. Ahora no me cortés acá. Contame, la serie de Frankie. Claro, bueno. La serie de Frankie ya vamos por la segunda temporada. Estamos filmando ahora la tercera temporada. Obviamente es una serie. ¿Netflix puso? No, ojalá fuese Netflix. Esto todo a pulmón. Esto arrancó así como un sueño, algo así como Luru con el club. Arrancó muy de a poquito, filmando con el teléfono celular. Algo muy amateur, una historia que tenía yo de hace muchos años atrás. De los casi 17 años, que yo empecé a escribir, que esto, que el otro. Bueno, ahora la cosa que pegó, le gustó a la gente, y ahora vamos para la tercera temporada de Frankie Citroën. Y bueno, y ahí Frankie es, digamos, internacional. Me ven de España, Chile. Y bueno, Frankie es lo suyo. ¿Qué más querés que te diga? Ya veo que este ahora con YouTube pega un viaje a España, ¿viste? Callate, callate que... El barco. Sí, me han hablado de no de España, pero sí de Chile. Me han hablado, che, ¿cuándo va a venir Frankie por acá? Y qué sé yo, ponela toda, digamos. Pagame el pasaje. Claro, cuando sabe cómo voy. Cuando quieras, vamos con Frankie, no es drama. Pero sí, el tema con el otro género, ¿cómo se puede decir? Femenino. Frankie tiene lo suyo. Va, pega bastante bien. Igualmente. No puedo hablar mucho, che. Uru, ayúdame, Uru, no puedo hablar. No lo ayudo. Porque solo se metió él. No, pasa que, bueno, Frankie es, como yo te dije, tiene su personalidad, ¿viste? Entonces, por ejemplo, vas a los boliches, o como yo te conté recién hace un poquito, vas a cualquier lado y Frankie llama la atención. Imagínate que en el Facebook yo vivo publicando fotos de Frankie. Sea del motor, sea del tren delantero, sea del costado de Frankie, sea... Ahora, yo subo una foto mía haciéndome el sexy... Dos me gusta, mi mamá y mi tía. Pongo una foto de Frankie, 45 me gusta, 70 me gusta. Los hijos, ¿cómo carajo hace este auto? Y así le ponen me gusta las minas. Vos decís, ¿cómo carajo hace este auto? ¿Entendés? Y te hablan y te dicen, che, me gustaría dar una vuelta con Frankie. Bueno. Ustedes no lo ven, pero está moviendo así como si fuese una mujer. Sí, sí, se hace sí, sexy. Está haciendo el sexy. Bueno. Me falta tirar un besito. Claro. Pasa que no entro adentro de esta habitación, ¿viste? Cuando hablo de Frankie, no entro. Igualmente, el Uru me puede ayudar. Frankie, sí, porque acá sí me puede ayudar, porque ese día eso me conoce. Frankie, tuvimos un desliz una vez y, bueno, conocimos a una chica con un Fiat 600. Tengo data de esa historia, es verdad, me ha llegado. Sí. Madre mía. Esa época Frankie estuvo muy enojado conmigo. Muy enojado. Se portaba, entonces usaba Isidoro, ¿viste? El otro Citroën, que más o menos otro me ayudaba, ¿viste? Pero este se empacaba, no quería andar. El único que estaba contento era yo porque le vendí un Fiat 600 a la novia. si no fuese sido por mí, que caí con ella y le dije, te compro este fitito, nadie se lo compraba, se lo compré yo. Qué mala suerte, ¿sí, viste? Ese era peor. O sea, lo tocabas y te cortabas la mano. Era imposible no cortar. Antitetánica tenía que tener. ¿Viste? Pero bueno, ¿o no, Uru? Sí, sí. Pero sí. Eso no fue gracias a Frankie, ¿eh? No, eso no. Creo. Bueno, no fue gracias a Frankie. Tres de los personajes del club de Citroenero Lomo de Zamora acá presente. Uno forma parte del equipo. Dos son invitados que, bueno. Van a volver. Como siempre. Mirá, me acaban de llegar mensajes. Estoy... Según mensaje dice que cómo que fuiste a dónde. ¿Cómo que Frankie es así? Es todo bueno, Frankie es así, Frankie. No, no es mi culpa, ¿sabes? Ya está, listo, corte. Nos metemos en el último tema musical antes de despedirnos, así también lo liberamos a Luro y ya a la vuelta, sí, empezamos a ver la bandera cuadro sobre el final de este primer programa de Tuercas Radio, edición 2019. We'll be right back. Thank you. Capítulo final, señores, recta final, últimos minutos de programa. Espero que la hayan pasado bien, Fer. Gracias por haber venido. Cuando quieran, ya saben, Frankie viene solo igual. ¿Cómo no? Y ustedes también, por esta vuelta, felicitaciones. Mati, también aprovecho, lo saludo, que estuvo haciéndonos de camarógrafo. Cameraman. ¿Todo tranquilo? Por suerte, todo bien. ¿Usted también, usuario de Citroën? Sí, sí. Se podría decir que sí. Pregunta, ¿es la DS o el DS? Porque Frankie está preguntando ahí. Es un gran debate, que no sea de olivo, Frankie. Igual sí, sí, duro. Porque estuvo mirando, tío. Gracias también por venir, por la banca. No, por favor, a ustedes por estar siempre y siempre apoyando el proyecto. Y te esperamos el próximo sábado, no, en 15 días también, porque necesitamos otra vez de tus dotes de camarógrafo. Ah, y la próxima traigo el trípode y... Y hacemos algo un poquito claro. Más. Y lo dejo ahí, así no me rompe la bola, así no me voy a... Claro. Me descansa la mano. Claro. En este horario que hay hambre encima. Ahora vamos a comer algo, seguramente. Hay que picar. Nos reencontramos en 15 días. En 15 días. Este martes, recuerden, vuelve Suple Tuercas 200. 224 lo encuentran en toda la zona sur. Es más, te digo, el segundo diario donde lo pueden encontrar. Ah, es verdad, porque ahora no solo estamos en la tercera, sino que nos pueden encontrar en La Plata, en el diario ADN 24. Llegamos a La Plata, señor. Bien, La Plata, bien, bien. Vamos. La frontera. Vamos a tener que ir hasta allá, ¿no? Ahora a empezar a meternos en el mundillo, porque es un micromundo La Plata. Sí, en La Plata hay muchos autoclubes, hay mucha gente, vamos a tener que poner un piecito ahí. Pero bueno, llegamos. Una linda ciudad para empezar a conocer todo el mundillo tuerca acá. Y dentro de poco, ahora cuando nos podamos acomodar un poquito más, porque esta vuelta, que más allá que fue planeada, nos agarró así medio de golpe, vamos a estar a través de las redes sociales comunicando todos los puntos donde se puede levantar el suplemento totalmente gratuito. Y seguramente también con esta idea que teníamos de empezar también a explotar un poco la parte audiovisual, más allá que ya tenemos ahí en proceso final las imágenes de nuestro primer videíto, más allá de la presentación que hicimos del canal de YouTube. Nuestro primer video ya oficial de Tuercas TV, si quieren, lo podemos decir Tuercas TV. Me gusta. Es más, los capítulos de Frankie, cuando terminan, dice Suple Tuercas. Ah, ojo, ahí está. Sí. Ojo, Sí, Frankie ha sido un abonado Suple Tuercas. Bueno, podemos también subir a nuestro canal de YouTube. Es más, la serie de Frankie. Es más, ahora Frankie Citroën es auspiciado por, ¿cómo se llama? Ruedas, ¿cuánto? Rueda Sur. Ya tenemos chivos, bueno. Ya está. Somos una pequeña comunidad. Te decía. Además de la radio, la idea también es empezar a jugar un poco con lo audiovisual, así que seguramente tendremos novedades. Tenemos a todo el equipo audiovisual de Tuercas trabajando incansablemente para poder poner en marcha la PC, que no arranca, no funciona, no sabemos qué le pasa. Capaz que hay alguno que del otro lado tiene casa de computación y quiere auspiciar en Suple Tuercas. Bueno, necesitamos una PC que funcione, amigo. Así es. Ya hay en el Instagram Suple Tuercas, hay fotos de Frankie y del Naranjito para que vean. Y bueno, voy a mandar saludos que me han pedido. ¿Cómo no? Me han pedido que lo mande así, escuchen. Para el señor Ernie DJ, un DJ que es amigo mío, y a todos los chicos de operaciones de laburo que me están escuchando, gracias. Ahí está, ¿tiene saludos usted, Leandro? A mi señora siempre. Sí, yo también, a mi señora, a mi hija más chica, la otra está de paseo, está en Verónica, en el campo, disfrutando también de un día hermoso que le ha tocado. Tuve la suerte hace un par de semanas atrás de ir también a pasar un fin de semana allá al campo a Verónica, y también venía una semana horrible y la verdad que tocó el mejor fin de semana hasta quién sabe cuándo, dijeron, y bueno, pero hemos tenido algunos días lindos, la jornada que nos tocó trabajar hoy en este arranque de Tuercas Radio, así que estamos contentos. Les mando un saludo a Nati, a Juana, que seguramente están escuchando o durmiendo la siesta capaz. A mí en este momento me acaba de por la chicharra me dicen que le mandemos un beso a Tachi, que nos está escuchando. Ahí está, un beso a Tachi. Mati, como siempre en el control central de Moyo Radio, gracias por el aguante. Fer, ¿usted saludos? Un saludo para mi viejo, mi vieja. Mi viejo en realidad gran parte lo hizo también a Frankie, me ayudó. Y para Valeria Santo Pietro. Ahí está. Toma, acá tenés el saludo. Ahí está. ¿Usted, ya que está? No, a los amigos que siempre ¿no quiere escuchan. Mandar ningún saludo especial? A Dani, un no. Saludo a Dani, ¿cómo no? Por favor. Un saludo al jefe, sí, al Dani. Que después se me va a enojar. en la semana me va a pasar factura de esto. Pero el Dani sabe, de la única manera que no se enoja es si va a trabajar, cumple el horario y no lo clava él. Cuando lo dejo en la casa se enoja, tenés razón. Pero bueno, ya que estamos, aprovechamos, le mandamos un saludo. Parte importante de. Y a Leti. De Rueda Azul. Y a Leti. Y parte Leti importante. Que... El indio tiene el corazón dividido en tres partes. ¿Sí? Una muy grande, que es Leti, que es la madre. Una que es un poquito más grande, que es Lucho, que es el hermano, que para mí es el indio mayor en este momento, porque el hermano es más inteligente que él. Y abajo de todo, porque vive discutiendo, discute y discute, el Dani. Discuten boludeces. Pero yo creo que es la forma de relación de ellos. Es la relación de amor odio. Discutir todo el día. Nosotros nos llevamos así. Sí. Y nos llevamos tan bien. Señores, llegamos al final de este Tuercas Radio versión 2019. Nos reencontramos la próxima en 15 días aquí por el aire de www.moshradio.com. Recuerden, 103.5 FM Roca y 105.1 Radio Bass. Va a poder escuchar la repetición de este programilla de historias extraordinarias de gente común. Un abrazo. Sergeant Pepper's Lonely